is on the beat. Tú y yo, solo somos tú y yo. No le hagas caso a la gente. Contigo todo es diferente. Tus amigas dicen que no te conviene, que no te arriesgues y que te alejes de mí. No le hagas caso, ellas quieren lo que tú tienes. Dile que no es mi culpa, así fue que yo crecí. Bebé, te juro que no miento cuando te digo lo que siento. Yo cambié cuando te conocí. Baby, no te asustes, aunque no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando tú llegaste yo hice los ajustes. Así que no te asustes, aunque no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando llegaste tú yo hice los ajustes. Así que no te asustes. Bebé, déjate llevar por el low. No te asustes, quiero que esto siga. Lo que digan de mí es real, depende quién lo diga. Y yo sé que más que una relación eres mi amiga. Y aunque no te importa lo que digan, me molesta que la cabrona gente hable de más. Dicen que pecharte pa'lante, no soy capaz, baby. Si supieran que la cuenta de banco no ha dado pa' atrás. Aunque ande con los ojos rojos y con la glopeta, chambia, rumoran que quieren matarme. Yo solo me cuido, baby, no busco problemas. Ellos son los que dan conmigo, yeah, yeah. Aunque no te guste de esto vivo, gracias a eso no nos hace falta nada en nuestro nido, así que bebé, quédate conmigo y baby, no te asustes, aunque no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando tú llegaste yo hice los ajustes. Así que no te asustes, que no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando llegaste tú yo hice los ajustes. Así que no te asustes. Mi desierto, baby, te infiltraste como un encubierto. En mi corazón a ti yo no te miento. Lo mejor que tengo es cuando a tu lado despierto. Baby, como disco yo te voy a costear. Como tú no hay otro igual. Sabes cómo arreglar un día que está mal. Con solo abrazarme me puedo calmar. La calle en nuestro amor son solo. Si el castillo nos derrumban, de nuevo lo construimos. Somos un mundo aparte, con más nadie competimos. Tú conmigo eres feliz por lo más mínimo. Si tu día no va bien, me llama y te subo los ánimos. Este pacto es de por vida, ni la muerte nos separa. Y si algo me pasara, mírame a los ojos, dime si me olvidará. La calle me da, pero tú me das más. Cuando estoy contigo se va la ansiedad. Ven y dame otro beso, que si pierdo la vida, fue por nuestro ingreso. Olvida lo que diga, ven y dame otro beso. Que si pierdo la vida, fue por nuestro ingreso. Baby, no te asustes, aunque no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando llegaste yo hice los ajustes. Baby, no te asustes, aunque no te guste. Lo que te digan de mí son embustes. Yo nací así, así me crié. Pero cuando llegaste indicando a mí, indicándole Rose. La voz favorita, baby. L-O-G, Jay Wheeler, Jay Wheeler. Make it work. Dile Rose. La calle y las bebecitas son de nosotros, ¿viste? The Latin Music, baby. Flow Music. Homie. Alex Killer. Young Boss. Yeah, yes. Sheldon Music. Dino de Billionaire.